de Buenos Aires. Hola, te habla Radio Bemba, que sabe de qué lado está el deber. Contigo. Recuerda, un mundo mejor es posible. Radio Bemba, por AM1470, la radio de todos. Luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Prendí la radio como en un ritual. Radio Bemba. A toda Cuba le gusta. Escuchemos la otra campana. En Radio Bemba, Democracy Now, un programa muy importante de Estados Unidos que tiene no solamente radio sino TV, que es un programa alternativo que hay muchísima gente dentro de Estados Unidos muy crítico y muy alternativo, diríamos, de la política norteamericana a nivel internacional, incluso a nivel nacional. Sí, sí. Así que estamos en ese camino. Le queremos dar la bienvenida a FM Manantial, que se suma a la provocación de sacar al aire a estas dos personas que tratan de analizar desde otro punto de vista la política internacional. Agradecemos, por supuesto. Va a salir los martes y los viernes a partir del mediodía. O sea que en realidad la bienvenida la tendría que dar Radio Manantial al programa. Claro, no, pero nosotros no. Ellos lo darán también. Sí, suena medio raro, pero bueno. Sonó raro. Era un agradecimiento. Explícalo más claramente para que se entienda. Perfecto. Bueno, que el programa, este programa va a comenzar a salir por FM Manantial. ¿Qué días? Los martes y los viernes. ¿En qué horario? Al mediodía, a partir del mediodía. Después de un programa que tiene Sergio Corral en esa radio. Bueno. Y por supuesto nosotros le estamos hablando desde la M1470 La Dorrego, en nuestra casa, por supuesto. Bueno. Ahí está, ahora quedó claro. ¿Quedó claro ahora? Bien. Menos mal que está otra persona, no lo habían tenido ni yo. Yo tampoco. Menos mal que está otra persona para ir dilucidando esas cuestiones equívocas, ¿no? Tema internacional que había comenzado a analizar o a tocar algunos temas el martes, que es el tema de todos aquellos que están escuchando, muchas veces habrán escuchado La Ruta de la Seda, que arranca ya por el siglo II, creo que hasta el siglo, mediado del siglo XV, donde Europa empieza a conocer principalmente algunas cuestiones que tenían que ver con la seda y la porcelana china en esa época. Uh-huh. Muy importante para lo que era el Imperio Chino, la exportación de estas materias primas. Y ahora tenemos que hablar de lo que significa en el siglo XXI esto que pensó China en realizar, que es la segunda ruta de la seda, la conocida como segunda ruta de la seda. Pero lo que quería analizar dentro de la geopolítica internacional contigo es los pro y los contra que tiene China para ir salvando tropiezos, podremos decir de alguna manera, que esos tropiezos son guerras, que le imponen los otros poderes a nivel internacional que están en esta guerra comercial con China para que no, tarde o temprano, desde mi punto de vista, lo va a hacer, sea la primera potencia comercial del mundo, lo cual hay algunos sectores, como el Imperio Norteamericano y el inglés, que no quieren que esto suceda, y han ido interviniendo en distintos sectores del mundo, donde sabían que China, a partir del 2013, que lo anuncia China directamente al mundo, de que comenzaba esta gran empresa para llevar al mundo todo todos los productos manufacturados que tiene China. Ya no estamos hablando de porcelana y de seda. Potencial industrial. Exactamente. Y muchos, como decía el martes, y en muchos aspectos esta tecnología es igual o superior a la que está en el mundo con respecto a lo que exporta Europa o lo que puede exportar Estados Unidos. Entonces, están en ese problema de... principalmente Europa, por ejemplo, cómo recibir, cómo prepararse, que saben que es inevitable, cómo prepararse para recibir todo este vendaval de mercadería china, principalmente la tecnológica, para proteger sus empresas y para poder, además de protegerlas y proteger su trabajo nacional, cómo competir con esa cantidad de mercadería que va a entrar por esta famosa ruta de la seda, que debemos decir que es tanto terrestre como marítima. No sé si querés decir algo antes de que comencemos a analizar algunos puntitos. En principio, a pesar de compartir el nombre, ¿no es cierto?, la segunda ruta de la seda, algo que quizás sea un poco... digamos, no muy importante destacar, pero que es importante sí de tomar en cuenta, es que en aquella primera ruta de la seda, China no tenía los competidores que tiene hoy en día como primera medida, y que quizá el principal problema que convierte este intento de expandir la economía de China hacia los mercados occidentales tenga que ver justamente con la disputa por esos mercados y no tanto por la penetración de la industria y de la tecnología china en los países altamente industrializados, que de hecho ya han ido adoptando políticas proteccionistas y se diría que en general las han mantenido a través del tiempo, no es ninguna novedad, para proteger sus propias industrias. Es decir, que quizá el problema no sea los mercados europeos y norteamericanos, sino justamente el resto de los mercados. Los que se están desarrollando. En donde China compite justamente con el resto de los países industrializados del mundo, justamente por esos mercados. Entonces, esta guerra comercial tendrá como escenario justamente esos territorios, ¿no? No se trataría tanto de un temor de la industria americana o de la industria europea de ser invadidos por productos de origen chino en desmedro de sus economías regionales, sino justamente la disputa por aquellos mercados a los cuales todos estos países industrializados exportan, ¿no? Eso sería una pequeña, digamos, aclarar un poquito el terreno para entender, porque muchos te podrán decir, bueno, pero es fácil es fácil para un país industrializado, con autonomía, protegerse de importaciones, porque no las hace y listo. ¿Me explico? Pero en cambio, es mucho más difícil evitar que una potencia industrial, humana y económica, como es China, te arrebate mercados en los cuales tradicionalmente fueron tuyos. Entonces ahí creo que está el problema principal de digamos, lo que genera esta guerra comercial, ¿no es cierto? Sí, de todas maneras lo que muestra, además de lo que decís vos, que es cierto, todo el mercado en desarrollo al cual también se va a volcar lo chino, la importancia que significa para China esta ruta de la seda, porque... insiste, desde el año 2013, debemos decir, la ruta de la seda, la primera pasaba por Irán, por Siria, para llegar a Europa. Esta ruta de la seda prácticamente iba a ser la misma. Ahora, ¿qué se produce y por qué digo yo que también existe cierto temor de Europa, más allá de lo que vos decís que es cierto? Son dos aspectos. Los países en desarrollo, donde se va a volcar la tecnología china, que ya lo está haciendo desde hace años. Exacto. Donde de esos países se va a llevar materia prima, primaria, valga la redundancia, como gas, petróleo y todo lo que es alimentos. Pero Europa también teme la competencia que va a tener que desarrollar. Ah, seguramente. Ante ese avance chino, que lo que quiere es dominar el mercado internacional con la tecnología y la cantidad de mercadería que está produciendo, que la tiene que volcar sobre algún país, en primera instancia, con poder económico para comprar sus productos. ¿Con qué voy a esto? Que la ruta de la seda, ¿por qué es tan importante ponerle obstáculos de parte de Estados Unidos y de parte de Occidente? Digamos, Inglaterra principalmente, Francia también, Alemania. Es lo que vemos en el mapa de la geopolítica, del tablero ese que se va desarrollando en la medida que China fue cambiando por dónde iba a transcurrir la parte terrestre y la parte marítima de esa ruta de la seda a partir de distintas cuestiones que le planteó mediante las guerras de Estados Unidos. En la primera etapa iba casi a tener la misma ruta que la primera. Y sin embargo, Estados Unidos desarrolló, por ejemplo, un golpe de Estado en Ucrania, iba a pasar parte de la ruta de la seda en Ucrania. Ese fue uno de los primeros obstáculos. La guerra de Siria, que si bien tiene que ver con los yacimientos y con las riquezas que tiene Siria, en el fondo tenían que ver con que ponerle un obstáculo a la ruta de la seda, habiendo una guerra en ese país, trabarle con el tiempo a que no pudiera utilizar este territorio para llegar a Europa. Entonces China tuvo que desarrollar otro mapa, que lo hizo rápidamente. A eso nos vamos a enfocar ahora, y ahí empieza a participar Israel. Hace muy poquito estuvo el vicepresidente chino, inició una gira por Medio Oriente que tiene que ver con esto de la ruta de la seda. Fue a Israel, a Palestina, a Egipto, donde va a desarrollar y ya está desarrollando convenio con estos países para que la ruta de la seda atraviese estos sectores. Por ejemplo, el canal de Suez gastó muchísimo dinero China en ampliar el canal de Suez al doble para que pueda transitar el doble de mercadería que está transitando que estaba transitando hasta ahora por el canal de Suez para llegar a través de Egipto, para llegar a Europa con su mercadería. Y el otro planteo que hace sobre, por eso digo Israel, y que pasó a hablar también con los palestinos y con Egipto y con Israel, es que a partir del convenio que desarrolló con Israel se va a hacer cargo China, que ya no lo puede, y ahora vamos a analizar lo otro, ya no puede obstaculizar a los Estados Unidos en este sentido, y no pudo evitar la firma, entre comillas digo, no pudo evitar, ahora voy a decir por qué. China va a controlar el puerto internacional donde va a entrar y salir toda la mercadería, tanto de la propia China como de Israel, lo va a manejar ese puerto íntegramente una empresa china, estatal. El otro tema, firmó convenios donde va a manejar el 51% de las empresas que manejan en Israel todo lo que sea alimentos, va a estar manejado por una empresa china. Viajó hace muy poco también el presidente de Alibaba, que se conoce en todo el mundo, para realizar convenios con empresas en el mismo sector que se manejan en China. O sea, China está apostando durísimo en esta guerra comercial que hablábamos recién y está llevando ventaja, porque, como decimos nosotros, ¿no? Ellos tienen, en China tienen bien pensado esos dos guerreros que ellos llaman siempre la paciencia y el tiempo, ¿no? Y van desarrollando, a pesar de los obstáculos, siempre tienen una jugada en este tablero de ajedrez, donde ahora es esta. Los convenios que han desarrollado con Israel, con Palestina, que ahí vamos a ver, desde mi punto de vista, un gran cambio en este sector, donde era tan conflictivo. Estamos hablando que lleva convenios con Israel y con Palestina. Y que China va a dominar y va a manejar el puerto internacional por excelencia que tenía Israel. Lo va a manejar pura y exclusivamente China. Entonces creo que eso es lo que va a cambiar. Por un lado le sacaron Siria y dijo, bueno, no puedo pasar por Siria. Bueno, pasamos por acá. Eliminó ese obstáculo por ahora. Ahora la pregunta que me hago yo en este momento. ¿Estados Unidos no pudo evitar esta firma con Israel? ¿O Estados Unidos le interesaba, en cierta medida, que llegue a firmar un convenio con un Estado que está totalmente ligado al imperio norteamericano. Y yo creo que eso último es más viable, es más probable, porque es muy importante el control militar de Israel en toda esa región, ¿no? Y la supremacía además que tiene. Lo cual, además, se trata de un país de ese lugar, ¿no es cierto? No de una potencia extrarregional. Así que sí, yo creo que de aparte, bueno, se cae de Maduro que si China quería asegurarse de alguna manera un corredor por Medio Oriente, no podía eludir un convenio o un tratado con Israel, que es el principal gendarme en la región. Era como una cuestión sine qua non. Se podría sin ese pensar... acuerdo hubieran tenido que hubiera sido mucho menos confiable, digamos, la disponibilidad de ese corredor, porque ante cualquier situación bélica, ese sector iba a ser controlado indudablemente por Israel. Esa es mi opinión, más allá de que también hay que tener presente que en este tipo de situaciones se suelen intercambiar figuritas, y no nos olvidemos de la importancia del canal en Nicaragua. Eso te iba a mencionar ahora. Importancia de tipo que puede, digamos, a ver, ¿qué otras cláusulas tiene ese tratado? Sí, porque no son el imperialismo no es de hacer concesiones fácilmente. No, podríamos pensar, por ejemplo, por un lado la pregunta que yo hice recién y que vos contestaste con respecto a podemos pensar que Estados Unidos lo fue llevando en este tablero con distintas heladas hacia el sector de Israel y hacer estos convenios, a pesar de que vemos que los convenios es, por ejemplo, la firma de concesión del puerto de Haifa. Exacto. Por la Shanghai International Port Group, la más importante de China, va a tener ese dominio China, pero el convenio lo hizo con Israel. Sí. Ni con Siria, no. Ni con otro país. No, tal cual. Y por el otro lado, ninguno de esos países tiene un puerto de las características de Haifa, hay que aclararlo. Exactamente, ¿verdad? China también lo sabe. Claro. China también lo sabe. Y además, tenemos el convenio que acaba de firmar con Egipto y todo el dinero que puso con la ampliación del canal de Suez. Exactamente. Quiero creer que China, por supuesto, lo tendría el tablero bien visto y sabía que podía llevar a esto. Por eso plantea el dominio portuario, el dominio comercial de mercaderías dentro de Israel. Hay que ver qué hay en la letra chica que firmaron con Israel, por supuesto. Eso no quita de que China está logrando lo que quería en principio lograr, que era la segunda ruta de la seda y llevar toda su mercadería por vía terrestre y a partir del puerto marítimo del puerto de Haifa por el Mediterráneo. Exactamente. El otro tema es, después de esa pregunta que hago, una cita de Lenin, que también se podría pensar por ese lado, dice: los capitalistas han vendido la cuerda que servirá para colgarlos. Uh-huh. Esa es la otra cuestión que no sabemos hasta qué punto esto que piensa Estados Unidos e Israel como beneficio propio los va a llevar a esto, que decía Lenin. Uh-huh. Vamos a ver, no somos adivinos. Sí, Lenin, la frase de Lenin era un poco más graciosa. Sí. Él decía que cuando estén por vender la cuerda para colgar, uh-huh, los capitalistas iban a estar discutiendo el precio. Exacto. De la cuerda con la cual los iban a hacer colgar. Exactamente. El otro punto es la ruta marítima, que no solamente nos podemos enfocar con respecto a el tema del puerto de Haifa, el tema del control de la mercadería, principalmente la comestible que va a desarrollar China sobre esa empresa, teniendo el control del 51%, en principio dicen que va a apostar a tener más porcentaje de dominio sobre este sector, sino que ya nos volcamos a lo que mencionás vos al principio. Vos hablabas de los países emergentes, y ahí entra la Nicaragua. Ahí entra Nicaragua, ¿por qué? Porque va también a competir, y que no le produjo ninguna simpatía a Estados Unidos, con este canal bioceánico que tiene control tanto China como el Estado nicaragüense, donde el paso va a ser no controlado por Estados Unidos, va a estar controlado por China, por un gobierno amigo como el de Nicaragua, en este momento por lo menos, uh-huh, y el tránsito va a ser más libre para lo que significa la mercadería que sale de China del Pacífico hasta el Atlántico o viceversa. También va a conducir a una posibilidad de muchísimas empresas a un menor costo de tener que hacerlo o vía por el sur de Argentina o vía por otro sector que le significaría muchísimo, muchísima erogación con respecto a los costos en todo sentido de todo lo que se transporta marítimamente. Sí, el canal de Panamá tiene una serie de limitaciones porque se trata de un canal que no está a nivel del mar, de ambos mares, sino que es un canal que, con esclusas, que tiene esclusas de elevación y que por lo tanto, como esas esclusas fueron fabricadas hace ya unos cuantos años, tiene limitaciones en cuanto al calado y a la envergadura o a la longitud. Y al ancho, que no sé cómo se dice. De eslora es la manga de los buques que lo atraviesan. El canal de Nicaragua va a permitir, por ejemplo, el paso de grandes petroleros. Exactamente. Algo que era imposible de concebirse hacer a través del canal de Panamá. Entonces, que se dedicaba más que nada a portacontenedores. Uh-huh. Acá estamos hablando de buques de mayor eslora, de los buques más grandes que en este momento conoce la humanidad. Eso de alguna manera corta muchísimo las distancias y el hecho de tener dos vías de acceso, tanto por la tradicional ruta de Medio Oriente y Mediterráneo a la otra atravesando el Pacífico, pasando del Pacífico al Atlántico a través del canal de Nicaragua, esto va a favorecer y abaratar muchísimo los costos de flete de estas mercaderías, ¿no? O sea que favorece indudablemente el comercio de China con el resto del mundo, que es, creo, lo que en definitiva en esta gran guerra comercial se está llevando, se están disputando las grandes potencias, ¿no? No es solamente un proyecto de expansión china, es decir, este proyecto de alguna manera colisiona con los otros proyectos que ya llevan. De expansión que llevan. Que además llevan ya décadas y décadas. Desde la Segunda Guerra Mundial estamos hablando la expansión de Estados Unidos y Inglaterra. Está la aparición de un nuevo actor, ¿no es cierto? Y de un actor de una magnitud descompensadora completamente. Si te parece, vamos a un tema musical, sí, lo tiene Ezequiel, ahí le agradecemos también estar en la consola y por lo cual salimos al aire. Bien. Para seguir analizando un poquito más el tema de la ruta a la seda, China, ya, el mercado internacional y este tablero tan complejo. Febrero, después de estudiar tanto terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8 y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre, y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca para no terminar explotando en la Casa Blanca. Mis rimas te ponen tenso y te dan calambre. Yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre. Mezclo lo que veo con lo melódico. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Es el momento de la música independiente. Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente. Las personas que me siguen escuchan el mensaje. Por eso me defienden a los puños sin vendaje. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Yo soy como tú. A ti te ofende lo que escribo. A mí me ofende tu playback que estés doblando en vivo. A mí me ofende cuando tú sobornas a la radio con plata, con dinero para que te suenen a diario. Ni siquiera los Beatles tenían 4 canciones sonando al mismo tiempo en las radioestaciones. Esto lo puede ver hasta un disco. Tú vendes porque tú mismo te compras tus propios discos. No me digas que no, si a mí me han ofrecido hacer eso. La mitad de los artistas deberían estar presos. A mí no me ofende que por hablar mucho me llames loco. Tú dices poco porque sabes poco. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Duro. Yo uso al enemigo, a mí nadie me conoce. controla. Le tiro duro a los gringos y me auspicia Coca-Cola. De la canasta de frutas soy la única podrida. Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. Mi estrategia es diferente, por la salida entro. Me infiltro en el sistema y exploto desde adentro. Todo lo que les digo es como el Aikido. Uso a mi favor la fuerza del enemigo. Ahora quítate el traje, falda y camiseta. Despójate de prendas, marcas, etiquetas. Pa' cambiar el mundo, desnuda tu coraje. La honestidad no tiene ropa ni maquillaje. No me hablen de carteles ni de los Sopranos. La mafia más grande vive en el Vaticano. Con el truco de la fe se cogen a la gente. Se cogen a cualquiera que piense diferente. A mí no me cogen, yo creo en lo que quiera. Creo en la gente, creo en mi bandera. Creo que los que me señalan con el dedo me tienen miedo porque yo no tengo miedo. Calma pueblo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú eres como yo, papá. Calma pueblo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Duro, duro. Calma pueblo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Tú eres como yo, papá. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Tendríamos que hablar de algún par de cositas para que si que vos puedas seguir también analizando este tema. Los vínculos de Israel con China, esto lo voy a leer textual para que no quede nada fuera de lugar, datan del mandato del primer ministro israelí Ehud Olmert, cuyos padres se instalaron en Shanghái. Esto nos va a ayudar a entender un poquito cómo viene la mano. Voy a repetir. Los vínculos entre Israel y China datan del mandato del ministro Olmert, cuyos padres se instalaron en Shanghái luego de haber huido de los nazis. Olmert, predecesor de Benjamín Netanyahu en el cargo del primer ministro, había tratado de establecer fuertes relaciones con Pekín, pero sus esfuerzos se vieron neutralizados por su propio empeño en respaldar a uno de los grupos de piratas somalíes a los que Estados Unidos había confiado la tarea de obstaculizar el tráfico marítimo de los cargueros rusos y chinos a la salida del Mar Rojo. Esto que tiene que ver con lo que mencionábamos nosotros, con los obstáculos constantes. Uh-huh. Bueno, esto tiene que ver, crearon el grupo, recordemos, los piratas somalíes, uh-huh, fueron criados para obstaculizar la mercadería rusa y china que pasaba por ese lugar. Aquello estuvo a punto de provocar un gravísimo escándalo. Finalmente China fue autorizada a abrir una base naval en Djibouti y Olmert fue separado de la vida política. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué el tablero de ajedrez es tan complejo, el tablero de juego político? Porque a partir de lo que le hicieron a China, China logró, está bien, ustedes me obstaculizan, y por cuestiones diplomáticas, de peso, unas cuestiones de pelea de pesos pesados, logró poder instalar una base militar en Djibouti. Quizá logró lo que no pensaba lograr en este caso. Desde el 2016 China venía negociando con Israel un tratado de libre comercio. En ese contexto, en Shanghai International Port Group compró la concesión de explotación de los puertos de Haifa y Ashdod. Es lo que estábamos hablando hoy, que se va a hacer cargo China. Eso implica que en el 2021 China controlará el 90% del intercambio comercial de Israel. Eso lo voy a subrayar. Porque sí, 90% va a controlar, no es que. Sí, no es que va a ser con China, sino que va a pasar por ese puerto. Exacto. Puerto que es controlado, indudablemente, va a ser controlado por China. 90% del intercambio comercial que hace Israel lo va a controlar, uh-huh, esta empresa china. Uh-huh. La transnacional china Bright Food ya adquirió el 56% de la cooperativa Tnuba, que agrupa a los productores del kibutz, y podría incluso aumentar su participación en ella. De manera que China controlará gran parte del mercado agrícola israelí. Otro punto que veníamos hablando, importantísimo, que se adjudica en este intercambio comercial China. Por otra parte, que lo mencionaba, Jack Ma, que es el presidente de Alibaba, es el fundador del sitio, estuvo en Tel Aviv como miembro de la delegación oficial china y no ocultó su intención de comprar numerosas startups israelíes para obtener acceso a su alta tecnología. Fíjate los puntos que están tocando. Portuario, dominio del comercio internacional israelí. Tecnología de punta. Tecnología de punta y el tema agrícola. El sector de armamento fue el único que hasta ahora está lejos, mantuvieron lejos de lo que quiere hacer China en Israel, en este comercio, ¿no? Tiene su explicación. Ahora vamos a esto. En septiembre, el profesor israelí Shaul Oreb organizó en la Universidad de Haifa, con ayuda de Hudson, con el Instituto Hudson de Estados Unidos, una conferencia para alertar a los generales del Pentágono sobre las consecuencias de las inversiones chinas. Él dijo, o los expositores dijeron y señalaron sobre todo que esos contratos exponen al país a un espionaje intensivo, dificultan el uso de los puertos israelíes por parte de los submarinos estadounidenses capaces de lanzar misiles nucleares y los vínculos de Israel con la sexta flota de Estados Unidos. Fíjate que hasta qué punto están preocupados, porque les va a manejar el puerto, van a tener conflicto con esto. El ex director del Mossad, Efraín Halevi, cuya vinculación con los Estados Unidos es conocida, subrayó que el Consejo de Seguridad Nacional nunca deliberó sobre esas inversiones, decididas únicamente en función de aprovechar una oportunidad comercial. A esto yo le agrego lo que te mencionaba al principio, ¿no? ¿Hasta qué punto Estados Unidos autorizó al gobierno de Israel a que haga esto? No creo que lo haya hecho por decisión propia. Benjamín Netanyahu, que ha demostrado servilismo. Claro, pero hay una tradición diplomática israelí, o si se quiere, si se analizan las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Israel desde la existencia del Estado de Israel, que se caracterizan por una situación bastante extraña que quiero marcar en lo internacional. ¿Por qué? Porque ha sido mucho más condescendiente y, si se quiere, en algunos casos hasta obsecuente, la política exterior de Estados Unidos hacia Israel que al revés. Israel hacia Estados Unidos. No es la primera vez que Israel se le para de mano a Estados Unidos, ni es la primera vez que Israel se corta solo, por decirlo de alguna manera que entendamos todos, en decisiones que terminan afectando alguna cuestión relacionada con el poderío regional de Estados Unidos. Es decir, históricamente Estados Unidos ha sido, para que se entienda clarito, más buenito con Israel de lo que Israel ha sido con Estados Unidos. Si bien siempre fue una relación simbiótica y demás, es extraño que ante semejante asimetría de poder hayan sido más condescendientes Estados Unidos que Israel mismo, en muchos casos. En muchos casos, Israel y sus gobiernos sionistas han sido más nacionalistas, por decirlo de alguna manera, que se entiende también, que el propio Estados Unidos. Es decir, cuando el interés de Israel está por colisiona de alguna manera con el interés norteamericano, los israelíes han sido más israelitas que pro-norteamericanos. En cambio, cuando ha sido al revés, Estados Unidos ha tenido una paciencia y una condescendencia con Israel bastante llamativa. Incluso en distintas administraciones, en Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas. Con respecto a que el control de los puertos no haya sido tratado por el Consejo de Seguridad, tal vez no haya sido tratado formalmente con el Consejo, pero esto es absolutamente inverosímil, increíble. Sí, lo que plantea. Absolutamente. A eso iba yo. Disparatado, porque ninguna decisión de esta naturaleza en un Estado que vive prácticamente una situación de guerra permanente, como es el caso de Israel, pueden obviarse este tipo de análisis, ¿no es cierto? Eso suena totalmente inverosímil. Pero lo que no es inverosímil es que se hayan realizado tratados comerciales beneficiosos para Israel sin consultar debidamente o sin hacerle demasiado caso a los norteamericanos. Eso es muy probable. Y lo que también es muy probable es que los israelíes han considerado que esta intervención comercial y administrativa de los puertos de Haifa y demás, realmente no afecten la seguridad en la manera en que Estados Unidos, que quizá lo que ve afectado en realidad es sus aspectos comerciales, pero lo dibuja diciendo que se trata de un problema de defensa para ganar, digamos, de alguna manera la simpatía de quienes se consideran defendidos por Estados Unidos, que es el mismo pueblo de Israel. Entonces, es muy probable que no sea, que no ponga en peligro la operación de los submarinos, el espionaje, todo esto que dicen los norteamericanos, y que sí les complique la fase comercial. Aparte, y que sea eso lo que realmente les duele, ¿no? Pero que lo disfracen, también ahí creo que es más una actitud de citar un argumento para manifestar que no les gustó, porque si dicen que es una cuestión comercial, digamos, Israel les va a contestar y el mismo pueblo Israel lo va a pensar. Bueno, nosotros tenemos toda la libertad de negociar con quien más nos convenga, particularmente los israelíes. Con respecto a que estos negocios no incorporan, digamos, no, en el único aspecto donde no interactúan o no invierten los chinos, es en el complejo militar industrial de Israel. En los aspectos que relacionados con la industria armamentística de Israel, la cosa está bien clara. Primero, Israel en muchas áreas tecnológicas está por encima de China. Tienen mercados diferentes, abastecen mercados distintos. Si se quiere, son competencia. En ese ámbito, compiten. Entonces, como compiten, está luego que ahí no se hacen integrados, porque ahí tienen una clara competencia con respecto a los demás. Está el límite bien marcado. Claro, ellos no van a hacer un acuerdo con alguien que es una competencia directa en ese ámbito. Entonces han buscado complementarse en aquellas áreas donde esa complementación les redunda beneficiosamente a ambas partes. Y en donde tienen una clara no conveniencia no ha habido ningún tipo de acuerdo. Es razonable, es entendible, y también es entendible, aunque llame la atención, ¿no?, este malestar de Estados Unidos, que no es la primera vez que el hijo disco les plantea. Igual es el sector. Les ha hecho bastantes macanas, incluso algunas importantes. Les ha hecho unos macanones. Israel le ha hecho varias cosas a Estados Unidos en su breve historia, ¿no? Sin ir más lejos, habría que citar aquella famosa operación que se llevó a cabo en Entebbe para rescatar a los rehenes, no sé si recuerda, donde no le avisaron a Estados Unidos de esa operación, con lo cual garantizaron el éxito de la operación, además, porque Estados Unidos tradicionalmente en ese tipo de operaciones fracasa. Entonces la realizaron sin consulta, y eso fue una de las cosas que también. Y así un montón de decisiones. En acciones de guerra que han tomado de forma unilateral sin avisarle a sus. Entonces, un poco Estados Unidos siempre se queja, ¿no?, de eso, porque dice, al final nos piden ayuda cuando se la ven mal, pero cuando se la ven bien hacen lo que quieren. Sí. Bueno, es un poco la historia de las relaciones entre estos dos países. Sí, yo creo que de todas maneras Israel en su historia, sus gobiernos saben perfectamente que Estados Unidos lo protege por beneficio propio, no por beneficio del pueblo israelí ni del gobierno israelí, sino por cuestiones que le convienen en ese sector del mundo, proteger a este país. Y también no olvidemos que el capital no tiene fronteras. Exacto. Y no olvidemos la composición del capital de las grandes empresas que integran el complejo militar industrial de Estados Unidos, y cuántos de ellos son de origen sionista. Entonces, hay que ver, a veces hay que profundizar para ver quién es el dueño de la matriz. Ese es otro de los temas que vamos a hablar en algún programa, cuando hablamos de, mencionabas vos recién, ¿no?, Israel se le para de manos, pero bueno, hay que analizar de fondo por qué lo puede hacer. Claro, exactamente. ¿Cómo está el...? No es un protectorado de los Estados Unidos de Israel. Tiene algunos intereses muy grandes en Estados Unidos. Muchos hablan, por eso lo vamos a hablar profundamente en algún otro programa, que en realidad el poder profundo de Estados Unidos lo maneja gente relacionada con Israel, con el chino. Otro de los temas que quería mencionar, estamos hablando de China y por qué necesita expandirse hacia el mundo y vender lo que está produciendo, y a la vez necesita, para cada vez expandirse y producir más, energía. Esa energía, gas, petróleo, todo lo que necesita, incluso los yacimientos de litio, todo lo que, para todo lo que produce, tiene que llevar adelante este tipo de acciones que está tomando, como la segunda ruta de la seda, el canal de Nicaragua y distintas cuestiones, la ampliación del canal de Suez, para poder tener vía libre en el traspaso de lo que sale de China y lo que va a entrar a China, que es la parte energética. Exacto. Porque también va a necesitar para en esta expansión más consumo de energía, más compra de todo lo que necesite que ellos no producen. Estamos hablando los convenios que ha realizado con Rusia con respecto al gas y así con otros países. Con respecto a Estados Unidos, yo me preguntaba, ¿no? Cuando hablamos de Europa, que Europa se va a tener que preparar para afrontar económicamente y tener a las industrias preparadas para esta competencia con respecto a todo aquello que entre desde de China. Si a Estados Unidos le interesa tanto, ¿cómo le vaya a Europa? Porque hasta ahora lo que ha demostrado Donald Trump, no el poder profundo, es también llevar, si se quiere, no la misma guerra comercial que tiene con China, pero sí una guerra comercial de proteccionismo y de amenazas a empresas europeas con respecto a los productos norteamericanos. Entonces, esa es la pregunta. ¿Hasta qué punto a Estados Unidos le interesa cómo le vaya a Europa con respecto a esto? Sí, un tema interesante para analizar. Y para esperar, porque como siempre decimos, no somos adivinos con respecto a este tema. Espero que les haya quedado bastante claro el tema de la ruta de la seda. Algo que me quedó pendiente, que plantea, por ejemplo, Terry Mazer con respecto a China, y realmente está bien el planteo, pero no creo que vaya a suceder. Él dice que nos quedan estos minutos para poder analizar qué es lo que nos quiere decir este hombre, este analista político y fundador de la red Voltairenet. Dice, a pesar del volumen sin precedente de las inversiones chinas en la nueva ruta de la seda, es importante recordar que en el siglo XV, China llegó a crear una gigantesca flota para garantizar la seguridad de sus rutas marítimas. El almirante chino Shen He, conocido como el eunuco de las tres joyas, combatió a los piratas de Sri Lanka, construyó pagodas en Etiopía e hizo personalmente el peregrinaje a la Meca. Sin embargo, cuando Shen He regresó a China, el emperador canceló el proyecto y ordenó quemar la flota. China se replegó entonces sobre sí misma, precedente que indica que no se debe considerar que desde el punto de vista chino el éxito del proyecto pueda darse por sentado. Recordemos que él está hablando de esa gran flota que no tenía nadie en el mundo y sí tenía China, sí. Y que de buenas a primeras lo que decidió el emperador es encerrarse a China a sí mismo, lo cual le produjo todos esos siglos a China de atraso. Claro, ahora vos fíjate, ¿no? Ahí tenemos un tema que él dice que pero eso no fue una decisión de los chinos, no, fue una decisión de un chino, del emperador, que era un emperador absolutista. Hoy gobierna el Comité Central del Partido Comunista Chino, que no es un emperador, y que probablemente no se deje influenciar por un oráculo o por un arranque de nervios, ¿no? O por una calentura. Así que es muy poco probable que esto ocurra. Lo que ocurrió con el emperador fue lógico, lo que ocurre en los absolutismos, cuando te toca un caprichoso o una persona que vaya a saber por qué motivo tomó esa decisión, que terminó impactando en el desarrollo de China durante siglos. Pero un atraso tremendo. Esa no es la situación actual. Y otra cosa que también es importante destacar, que es muy diferente, es la cantidad de chinos. O sea, no nos olvidemos de la millonada de habitantes que tiene China y la necesidad urgente que tiene y permanente de China de mantener ocupados y alimentados y vestidos y conformes y tranquilos esos 1.300 y pico de millones de habitantes, ¿no? Que no es un dato menor. Yo creo que en el mundo, a pesar de este planteo que nos abre para analizar el capitalismo productivo y el capitalismo financiero internacional, es que el mundo necesita que a China le vaya bien, porque muchos dependen de venderle a China, por supuesto, lo cual no podrían hacer si China no existiera. Estamos hablando. China es una parte, demográficamente hablando, importantísima de la humanidad. Junto con la India. Junto con la India, pero con una característica. Que 40 millones de chinos ingresan por año al poder adquisitivo de la clase media, lo cual significa que estamos hablando de 1.300 millones de consumidores con capacidad de consumo, que no es lo mismo que 900 millones, donde 200 millones tienen capacidad de consumo y el resto vive en la miseria. Entonces, 1.300 millones de personas con las necesidades básicas cubiertas, es un mercado interno formidable, inigualable, incomparable en la historia de la humanidad. Si nunca hubo esa cantidad de gente consumiendo de esa manera. Entonces, ese es el tema, lo que hace que China sea diferente, digamos. Porque si China fuese un país capitalista con 1.300 millones y 1.100 millones de pobres, y 100 millones de clase media y 2 millones de ricos, no sería un problema. ¿Me explico? Ni sería, ni tendría la capacidad, de, obviamente, de lo que está haciendo. El peso económico que tiene. El peso económico lo tiene porque por eso, hay un mercado interno que consume en forma distribuida y en forma pareja y en alta forma. Y creciendo, además, año a año. ¿Cómo trabaja China con respecto a la adquisición, decíamos, de la parte energética que necesita para seguir produciendo cada vez más, los distintos convenios con los distintos países que producen petróleo, que producen gas? Lo marcan lo que hizo en Irak, la inversión que hizo en Irak China después del desastre que hizo Estados Unidos, o sea, las tropas de los países occidentales, junto con el Emirato Islámico, con Daesh, más conocido como Daesh. China, ¿qué hizo? Bueno, construyó refinerías que habían sido destruidas por Occidente y por los yihadistas para poder tener... a partir de ahí, de esas refinerías, en el complejo, y lo tengo acá anotado porque es difícil pronunciarlo, Yashref Yanbu, que le costó 10.000 millones de dólares. Pero ¿por qué hace este tipo de inversiones? Porque necesita, por supuesto, de ese petróleo. Lo cual, Estados Unidos, Occidente y el Daesh, lo que querían perjudicar destruyendo esto, que no lo tuvieran. Así es el tablero internacional y distintas aristas que hay que tener en cuenta para tratar de medianamente entender cómo se sigue moviendo el mundo con respecto a esto. Bueno, nos vamos a despedir, si quiere Ezequiel, con un temita musical. Bueno, nos despedimos hasta el próximo programa. Dale, nos vamos despidiendo de la audiencia entonces de nuestra casa, de la radio, de la 1470. La 1470. Y nos vamos también despidiendo, el siguiente programa va a ser al aire por FM Manantial, de la audiencia, de la nueva audiencia de Manantial que nos estará escuchando. Y les mandamos a todos un abrazo. Para aguantar lo que el cuerpo sostiene, aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos. Aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde y aguantamos al cruel.